Y fundamentalmente en lo que hace a distintas situaciones que se dan conjuntamente en la parte del agro. Estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo Martín Paroni. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo está? Buenas tardes, Américo. Bueno, una nueva para ustedes, concretamente el legal, ¿no? ¿Qué es la chicharrita? La chicharrita es un insecto muy pequeño que nos apareció este año en el campo, que es un insecto picador, que en sí cuando nos pica no nos genera mucho daño en el maíz, pero el problema que nos genera es que es transmisor de enfermedades. ¿Concretamente ataca al maíz? Ataca principalmente al maíz, y es donde se reproduce. Claro. ¿Y a partir de allí qué genera? De ahí, digamos, lo único que hace es vector. El problema que nos genera es que nos trae de vector una enfermedad que se llama espiroplasma, que le produce lo que se llama el achaparramiento o el enanismo en el maíz. Los maíz se quedan más petizos, más débiles, y obviamente disminuye muchísimo su rendimiento. ¿Se produce el quiebre, digamos, de la rama que sostiene al choclo concretamente o no? Sí, hay caídas porque lo que en realidad lo que produce es frena lo que es el movimiento de agua dentro de la planta. Digamos, tanto de xilema y floema, digamos, todo lo que sea agua y nutrientes. Entonces, al no moverse bien, la planta no se puede alimentar de la manera correcta y termina a veces sacando reservas de la planta y llevándolas al choclo que produce que después se caiga la planta. Claro. ¿Y usted ha notado en la zona nuestra la presencia de este bichito? En nuestra zona normalmente no estaba o llegaba con muy poca cantidad, pero este año se hizo lo que se llama un puente verde. Se sembró maíz todo el tiempo y entonces la chicharrita llegó y se reprodujo y llegamos a tener cantidades tremendas en los campos. ¿Y eso puede originar, digamos, menos el resultado de la cosecha? ¿Puede ser? No, este año acá en nuestra zona, una de las más afectadas, la caída de rendimiento va a ser muy grande. ¿Muy grande? Muy grande. Y digamos, ¿y es resistente a lo que se fija? Fundamentalmente se fumiga, todas esas cosas, ¿qué es resistente? No, se le aplicó, lo que pasa es que tiene muchos ciclos a la vez la plaga, y al generarse tan rápido uno lo aplica, lo mata y a los días ya la tiene otra vez en el cultivo. Y al haber tanta cantidad no hay forma de controlarla. Claro. Por eso para el año que viene lo que se va a tratar de hacer es organizarnos para sembrar más o menos todo en la misma fecha, para que la plaga no nos afecte. Y digamos, este año se dedicaron fundamentalmente al maíz porque tiene mayor rinde, económicamente significa más. Venía un año llovedor y era el año para aprovechar el maíz. Ajá. Normalmente al producir más, normalmente mejor, y para el tema de la rotación de suelo. Claro. El maíz es bueno para el tema de rotación de cultivo. Y era lo más importante, era hacer, digamos, es hacer no siempre soja, la idea es tratar de hacer otros cultivos para cuidar el suelo y todo. Claro. El tema que, bueno, esto va a generar una crisis para el año que viene de cantidad de maíz, seguramente. Y fundamentalmente lo que hace la lluvia, que son incesantes, digamos, ¿esto también está trayendo problemas? En este momento que están levantando la soja y todas estas cosas. Esta semana iba a empezar fuerte la trilla de la soja y, bueno, esto va a retrasar la trilla. Si hubo daño o no, todavía no te podría decir. Yo calcularía que no, porque hizo fresco. Porque el problema en el 2016, no sé si recordás que vino un temporal, pero vino lluvia con calor. Claro. Eso hizo que se brote el grano y, bueno, se arruine la cosecha. Este año solamente va a ser un atraso y nada más. En lo que hace fundamentalmente, digamos, uno siempre se ha manifestado en el hecho de que nuestra zona, que por lo general había tambos, desgraciadamente se fueron perdiendo y son muy pocos los tambos, y avanzó concretamente a parte del agro, ¿no? Eso no tiene retroceso, desgraciadamente. No, bueno, eso es el tema de la cantidad de tambos. Si bien hemos mantenido la producción, cada vez ha quedado más concentrada en menos productores. Claro. Esa es la realidad del tema del lechero. Claro. Sí. Eso es un poco lo que explicaba la otra vez. Estuvo acá Aymaro explicando que un tambo representaban 30 tambos de antes, o menos. Eso es lo que nos contaba. Claro, sí. Sí, le pasa que la producción por vaca aumentó y, bueno, después se ha concentrado. Normalmente una cuestión de escala, que los tambos grandes quedan y por ahí los tambos chicos menos significados se van desapareciendo. Igualmente hoy también hay una hay una crisis en el tema tambo que a veces nos cuesta ver quién sigue los tambos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay productores que hoy tienen sus hijos, a lo mejor que han estudiado, que se han formado y que no hay quien lo siga. Uh-huh. Martín, en lo que hace fundamentalmente el planteo que están haciendo las entidades rurales a nivel nacional, el tema de lo que significa menos aporte de lo que significa impuesto, ¿no? Se sigue manifestando, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué respuesta han tenido? No, ninguna. Digamos, en este momento, si bien hay buena predisposición con el gobierno, pero ninguna. Y eso... La buena noticia es que se achicó la brecha cambiaria, que eso afectaba enormemente al sector. Claro. Pero después, impositivamente, bueno, la ley base se sacó el tema del 15% de retenciones, que eso también es interesante, pero no hubo ninguna reducción impositiva. Hay menos retención también para los elementos que usan para fumigar. Tengo entendido, en Chicago también lo que significa eso, lo que significa ingreso de ese material. No, lo que ha pasado es que al achicarse la brecha cambiaría, están bajando todos los precios de los insumos. Ajá. Sobre todo ahora en estos días bajó muchísimo lo que es la urea para lo que es el trigo. Está empezando a bajar por una cuestión de que al no haber brecha, uno siempre compra el dólar Banco Nación. Sí. El tema es que antes compraba el Banco de Nación, pero con los precios inflados. Ahora se están desinflando los precios. Martín, una última. Y en lo que significa fundamentalmente, la digamos, están cosechando lo que significa la soja y luego que viene el maíz, están apuntando al maíz. Si se mantiene el precio del dólar, ¿le conviene al productor venderla o guardarla? No, eso es complejo, ¿no? Es complejo porque el productor en general tiene toda la deuda de la siembra del año pasado. Va a haber una gran liquidación para cubrir toda esa cantidad de crédito que se ha sacado. El año pasado fue totalmente a pérdida. Supongo que este año la mayoría de los productores van a vender. No van a poder retener tanto. Sí se habla de que los precios a futuro van a subir. ¿En base a devaluación puede ser? No, van a subir por a nivel mundial. Hoy en este momento estamos en una crisis de precios donde el precio bajó un 20 o un 30%. Porque Norteamérica bajó, produjo más. Bajó el mundo está produciendo, China no está comprando, y bueno, eso no baja el precio a nosotros. Ah, mira. ¿Y las razones que son de política o realmente no tienen necesidad, están comprando en otro lado? No, es de mercado, es el mercado mundial. Claro. En nuestro caso hoy, si hubiese una devaluación nos puede afectar medianamente positivo, pero no necesariamente sería bueno. Perfecto, Martín. Agradecerte por el momento. Cualquier consulta que podamos hacer, te vamos a molestar. Te deseo muchas gracias. ¿Estamos, Américo? Estamos. Hasta luego. Ahí estuvo Martín Paroni hablando de lo que significa el trabajo en el campo, pero fundamentalmente de la chicharrita, ¿no? Un bicho que también jode, ¿eh? Así que van apareciendo nuevas pestes y a veces son más resistentes. Y esto genera problemas para distintos sectores. A nosotros nos cae el dengue. Ahí estamos con el dengue.